Bueno, ahora sí, háblame de Carlos Vives. Carlos Vives, pues le cuento que estuvo nominado allí, tenía una nominación, pero Marc Anthony le dio vuelta seca y se le llevó el premio. Y entonces él estuvo presentándose temprano en lo que llamamos el precast, que es la ceremonia que se hace como en interno de los premios que no van en la transmisión de televisión, que la transmisión de televisión normalmente va de 1 de la mañana a 5 de la mañana, pero pues no alcanzan a dar todas las categorías porque son 91 categorías, y entonces en la transmisión alcanzan a entregar casi como unos 18 premios. El resto pues se entregan en este precast, que es una transmisión como 3 horas, así muy ágil, muy rápido, y hay presentaciones dentro de este precast, y de ahí le traigo este sonido. 30 years ago, this artist revolutionized Latin music globally. Hace 30 años, este artista revolucionó la música. Created tropical pop and brought it to the forefront. Nominated for best tropical album with Cumbiana. Nominado por mejor tropical álbum. Carlos Vives. O sea que luego metió parte de la gota fría. Son de los clásicos, profe. Y parte pues de lo más modernito, ¿no? Esto ya. Ahí está pues Maite también. Pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando por donde soy, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la tocadero. Soy pacífico, soy caribe, en Santa Marta juego a fútbol con el vine. Voy a gritarlo, lo voy a hacer, viva Palenque, viva Pope. Muy bien, Leoniki, ahí ya un poco moderno ya don Carlos Vives metiendo ahí otros instrumentos, pero vean, está bien. Está bien la fusión. Esto de... ya es del álbum Cumbiana 2, profe. Ajá, sí, entonces pues ya. Entonces, ¿cuánto duró la presentación de Carlos Vives? 6 minutos 32. Ah, sí, ya está bien. Ya queda el último minuto aquí. No me pregunten cuándo me voy. Carlos Vives. Oiga, como se escucha chistoso, Carlos Vives. Bueno, profe. 11 de la mañana con 5 minutos, 11 de la mañana con... así ya 11 de la mañana tan rápido, hombre. 11 de la mañana, 5 minutos. Hombre, se fue volando la mañana, profe. Oiga, sí, señor. Oiga, y a propósito, Carlos Vives perdió con Marc Anthony, ¿no? Marc Anthony se le llevó el premio. Queda muy fuerte ese álbum de Marc Anthony y ha tenido varios éxitos ahí. Oiga, muy bueno, entre otras cosas, se casó hace poco Carlos Vives, Marc Anthony, muy bien casado, ¿no? Muy bien, Cartano, con la chica esta, con la Mix Paraguay, ¿no? Sí, sí, Mix Paraguay, sí. Oiga, están de moda nuestras chicas, porque por ejemplo, Cristiano es argentina, ¿no? Uh-huh. La esta de Marc Anthony, pues es paraguaya, eso está muy bien. Tengo dos mensajes acá. Sí, tengo dos mensajes acá. En el 632-890940 dice: hola, buenos días, el café de la mañana. Qué bien que han vuelto, pero no estoy de acuerdo ni con ustedes ni con el estudio. Que nosotros solamente hemos traído aquí. No mata el mensajero. Sí, nosotros traemos lo que hacen los estudios. Porque eso no es cierto que el 100% de las mujeres piensen en el dinero. Hay que pensar en el futuro, en una familia, pero ante todo se construye con amor. Uy, vaya frase esa. Hombre. Me gustó esa frase, se construye con amor. Me gustó la frase. Son nuestros oyentes. Profe, Dígame otra cosita que le traigo otro mensaje, porque aquí, aquí preguntico que es que no lo encuentro, se me saltó. Allá está. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Cristina, estoy escuchándolos en el barrio Lacua de Vitoria. Hace buen clima. Dígale a su compañero que saque la cabeza por la ventana, que se lo van a regañar, chaval. Y decir que ese es un estudio amañado y machista. Estoy de acuerdo con usted, señor Cortés, cuando dijo que era un estudio machista. Yo dije que era un estudio machista porque no nos deja, no las deja bien paradas, Hombre, no mate al mensajero, profe. No, no, pero de todas maneras, yo solamente estoy diciendo lo que dicen los mensajes, 632-890940. Dígame algo porque sabe que por qué me voy a ir. Está mostrando aquí en la pantalla. Ah, preguntico, a ver qué le llegó, preguntico, yo lo pongo acá en la pantalla, que es que... Le cuento que eso ha sido un tema muy difícil. ¿Qué ha sido difícil? Pues esto, lo de Pete Davidson. Ah, bueno, ya, lo que usted mandó. Pero primero dígame a la gente quién es Pete Davidson. Bueno, ya le explico, mire. Hay una chica de estas celebrities, de estas influencers, que se llama Kim Kardashian. Y Pete Davidson fue la última pareja, bueno, más reciente que ha tenido Kim Kardashian. Esas Kardashian son como tres, ¿no? Son, no, son un poco, profe, son no, como son, cinco ya. Ya están metiendo mal. Y todas las chiquititas ya crecieron. Ya también se metieron en el mundo del modelaje. Oiga, ¿y a todas le pusieron Kendall cola ya? ¿Perdón? ¿A todas le pusieron ya la cola Kardashian? Profe, hace rato. ¿A las pequeñitas también? Hombre, las pequeñitas hace rato se fueron de la casa. Ah, ya. Una de ellas es esposa de Travis Scott, un famoso rapero, y la otra también ya está también por fuera de la casa. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando veíamos la serie? No. Ellas estaban chiquititas. No, pero hermano, yo no sé qué va a perder de tiempo a eso. Yo sé que era una chiquitita. ¿Cómo? Que algún... No, yo no. ¿Usted no ha visto las Kardashian? No, hermano. Más cosas importantes, profe, tiene el mundo. Muy duro. No. ¿Usted ha visto eso? Profe, son 11 temporadas fantásticas. ¿En serio, Nicky? Profe, me lo he visto uno a uno. Eso es como ver Pasión de Gavilanes, hermano. Eso es, qué horror. Profe, pero, no, pero pues si Nicky, son los temas, tarjeta amarilla, Nicky. Del fantástico mundo. Yo sé si no le pierdo un minuto. Yo sabía porque algún día leí que había unas grandes y unas pequeñas. Pero le dije que las pequeñas ya crecieron. Pues no tengo ni idea. Las pequeñas están en el fantástico mundo del modelaje, profe. Como desde la temporada 6-7 empezaron ellas a dar sus primeros pininos, pues, en el mundo del modelaje. No, hermanito, pero yo le termino de contar. Dígame, ¿quién es este Davidson? ¿Qué ha hecho? Entonces, Pete Davidson es la última pareja que ha tenido Kim Kardashian. Recordemos que Kim Kardashian ha tenido hijos con el cantante y rapero Kanye West, que últimamente ha tenido unos comportamientos bastante antisemitas y perdió unos contratos bastante importantes con Adidas y con otras casas de moda. Y entonces él ha estado, pues, es de estos posesivos tóxicos que él ha seguido, a pesar de que Kim terminó la relación con él, pidió el divorcio, él ha seguido encima, joda que joda. Y Pete Davidson, pues, cuando tuvo esta relación con Kenny, con Kim, no tuvo, pues, como esa tranquilidad. Entonces el hombre estuvo molestando allí, otra vez, pues, intentando retomar la conversación, retomar, pues, la relación con Kim. Pero entonces Pete Davidson no se aguantó. Pete Davidson hace parte del staff del Saturday Night Live. Eso es más o menos, profe, le traduzco, eso es como un Sábados Felices. Ajá. El Saturday Night Live es el programa de humor semanal en Estados Unidos, donde invitan, pues, artistas del espectáculo y hacen algunas parodias, hacen algunas referencias a noticias de la semana, pero pues con humor. Y Pete Davidson hace parte, pues, del staff del Saturday Night Live, donde conoció a Kim Kardashian y se llevó a cabo esta relación. Y bueno, ahora la noticia es que el hombre, pues, durante su relación con Kim, se hizo varios tatuajes homenajeando pues a su bella chica abogada, a sus hijos, a los hijos de Kim. Y resulta que pues al terminar la relación, él ha conseguido una nueva novia y se ha eliminado todos los tatuajes que se había hecho en honor a Kim Kardashian. No. Profe, ¿usted se quitaría un tatuaje que se hubiera hecho por alguna mujer? Lo primero, no hago tatuajes. ¿Cómo? No, yo no. ¿Usted tiene esa piel blanca? Está, es totalmente virgen, no le he puesto ningún tatuaje. Ay, profe, ni le voy a poner. No. Hasta el cuello. No, eso parece un monstruo. Esos que tatúan. No, déjeme así. A mí no. Pero entonces. No, pero a mí no me gusta. Vale. Por ejemplo, yo respeto, por ejemplo, los chicos que se hacen un águila atrás, pero que están por el cuello y que se les sube por las orejas. No. Déjame así. Vale, profe. Sí, pero en todo caso, pues, el hombre se ha quitado todo el rastro de huella que significó su relación. Oiga, con Kim Kardashian. Definitivamente usted es muy de la televisión y de influencer y ese tipo de cosas. Del mundo del entretenimiento, profe. No, pero es que. ¿Qué somos? Pero mire que Peter Davidson o Pete Davidson. Sí. ¿Cuántos Grammys tiene? No, porque usted es actor comediante. Bueno, ¿cuántos este no Oscar músico. Tiene? No, profe, es un desaparecido ahí que se hizo famoso al lado de la otra. Nada, venga, ese mundillo sí, ese sí no le camino yo. ¿Sabe quién le ganó? Ya decíamos a Carlos Vives, le ganó nada menos que Domar Anthony. Y le ganó con esta canción. ¿Le parece que la colocamos? Pa' allá voy. Sí, pa' allá voy. Escuchémoslo. Dale. Levántate con el café. El café. 1, 2, 3, 4. Levántate con el café. El café. Once de la mañana, veintiún minutos. Estás en el café de la mañana a través de la 107.1. Euro Latina, más radio, más música, más compañía para cualquier lugar del mundo. Estaremos originando para varias ciudades de diferentes continentes, porque eso es lo importante. Decíamos ahora, yo le decía a usted, mi estimado Nicky, que a veces mi teléfono llama solo, etcétera, etcétera, pero parece que los iPhone se están volviendo peor, y especialmente el reloj. Profe. Ahora sí. Termine la idea. Bueno, le decía que los relojes, que toda la tecnología, por eso hay películas que hacen, que las, ¿cómo se llama? Las inteligencias artificiales se toman el mundo, etcétera, etcétera, y tal. Pues a veces parece que tu móvil tiene como vida propia, tu teléfono, todo. Parece que el iPhone tiene algún problemita y sobre todo que se le ha montado a la policía. Sí, señor, profe. Le cuento que es que los iPhone, cuando usted está ahí en el maraqueo, pues automáticamente él detecta como movimiento brusco. Ajá. Y piensa que usted. Exclamaciones raras. Está en peligro. Y entonces automáticamente llama a la policía. Entonces, digamos que por ahí es que va el tema. Que siente un movimiento fuerte, extraño. Y él detecta que usted como que está en peligro. Entonces, como usted tiene activado el servicio pues de llamar al 911, pues, que es el sistema de emergencias de Estados Unidos, bueno, y creo que en muchas partes del mundo, entonces se activa este sistema de llamado de emergencia cuando usted hace un movimiento brusco en el Apple Watch. Oiga, pero entonces, no, pero es que, a ver, dos, pero ¿lo tiene que tener puesto en la muñeca o él está, si está en la, está en el, en la mesita de noche, escucha? No, se supone que el Apple Watch usted lo lleva puesto todo el tiempo. Exacto. Incluso para dormir, para medir los estados de sueño REM, cuando usted está durmiendo y le dice a qué hora fue que realmente tuvo su mejor momento del sueño y le hace todas las analíticas, pues, de su estado. Pero entonces dice un especialista que estaba leyendo aquí lo que usted me hace enviar, lo que me has enviado, que es normal. Sí. Que es normal que el teléfono haga eso. Sí, profe, porque es una configuración que usted activa, pero también se puede desactivar. Usted le puede decir al teléfono que no llame a emergencia cuando note un movimiento brusco de maraqueo. Ya, ¿y cómo le dice a la que es de maraqueo? Pues, profe, el movimiento así consecutivo, intenso. Bueno, por eso es que ese es el problema. Es lo que te estoy diciendo, que cada día le estamos dando más herramientas a las de inteligencia artificial para que nos vaya controlando. Bueno, pero es que él siente que está en peligro. Por eso llama a la policía. Ya, bueno, ¿y qué ha hecho la policía? Por accidente, a usted le llame, el Apple Watch le llame a la policía, pues que mantenga ahí la conversación, no cuelgue, y le diga al despachador que la llamada se realizó por error. Porque lo que hace la policía es que te devuelve la llamada. Ajá. Entonces ese tiempo que se pierde devolviéndote la llamada para que tú le digas que no, que fue una llamada por error mientras el maraqueo, pues ya es un tiempo que digamos que se pierde para una llamada real. No, claro, y la policía está ocupada. Por eso. Y entonces se pierde el tiempo mientras usted está en el maraqueo. Y el teléfono llama, la policía, y todos esos 2-3 minutos pueden ser significar que la policía atienda mejor una llamada que realmente necesite de esa urgencia. Ahí está, entonces, en conclusión, quítese el reloj. ¡Lo, profe! ¡Claro! ¿Qué es lo mejor? Desactive la opción. No, de pero llamar es que al, eso el reloj es como cuando usted me quita ni las medias, hermano. Hombre, profe, se vuelve parte de la vida de uno. No, dejémoslo así porque no es horario para hablar del tema. 11 de la mañana, profe, 27 minutos, dime. Le cuento, vamos por Oriente Estéreo mañana de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana, vale. Fantástico horario. Hombre, se magnifique. Hombre, lo que pasa es que poco a poco el internet nos permite llegar a otros rincones del mundo, profe. Sí. Al otro lado del charco. Sí, sí, pero de todas maneras, que nos diga Camilo qué sector es donde está llegando la emisora. Ah, no, mire, ya me envió una listica. ¿Ah, sí? Me dice que llega Nuevo Latir, ajá, Manuela Beltrán, Andrés Anim. Ah, llega Andrés Anim, qué bueno, hombre. Bueno, esa zona es fuerte. Y me dice Camilo que muy pronto, con la aplicación del transmisor, van a llegar a todo Cali. Ah, bueno, mire, eso está bien. Pues que es la idea. Ahí poco a poco se va construyendo. Claro, claro, sí. Bueno, ¿usted sabe cómo se llama el nuevo tema de Marc Anthony con Maluma? No lo tengo presente. Pero es el que se estrenó la semana pasada. Sí, sí, sí. No. Está pegando, ¿eh? Está pegando. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo va? Pues la gente, nosotros lo pusimos a consideración de la gente y les ha gustado. Pero estaba leyendo, ¿sí?, aquí haciendo un récord de exposiciones que tiene el tema, que se llama, ajá, La Fórmula Maluma, la fórmula, y Marc, sí, Anthony. ¿Le parece bien decirlo? Lo colocamos y después seguimos hablando del tema. Venga, vamos. A ver, dale. El café sabe mejor. Pruébalo. José Jesús. Así es la vida. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, 11:38, Don Nicky está cantando ahí al fondo. Cuando nace ¿Qué pasó ahí? Rico, pobre, bueno, malo. Ah, espérate. Es que tengo. Ah, yo creo que soy yo el que estoy aquí. Yo creo. Soy yo, sí. Allá. No, lo que se hace, ¿sabe qué es lo que pasa? Que estaba leyendo, cuéntame. Estaba leyendo justamente desde los premios de ayer y estaba viendo lo de Rubén Blades con Boca Libre. Sí, muy buen álbum, profe. Sí, Paseiros. O Pasieros, es que no, Pasieros. Los Pasieros. Sí, y hay un tema, el tema Caminando, quiero que lo escuchemos ahora. Entonces se me estaba filtrando ahí, pero bueno, no importa. ¿Qué tal le pareció lo de Maluma? Más ratico lo mostramos. Sí, ¿qué tal le pareció lo de Maluma con Marc Anthony? Está guapo, profe. Sí, les quedó bien. Ha ido muy bien. Sí. Lleva 3 millones de visualizaciones en todo. Bueno, al fin ¿cuánto alcanzó Shakira en 24 horas? Ella alcanzó, a ver, yo recuerdo, 24 profe. Horas, no me acuerdo, es que es un récord, ¿no? Sí. A ver, usted que maneja todo Shakira. Eso de las redes y todo. Bueno, mañana... No, espere, aquí a San Google le pregunto. Shakira en 24 horas, 66 millones. Claro. Es que una cosa locura. Primeras 24 horas. Sí, una locura. Pero bueno, pero no, queríamos colocar a consideración en el café de la mañana el tema de Marc Anthony con Maluma y está bien, arranca como medio Maluma y termina Marc Anthony. Exacto, arriba letoso. Sí, no, pero bien. Ahora vamos a escuchar a Rubén Blades con Boca Libre. Más adelante una recomendación que nos ha hecho por acá un oyente y dije, bueno, pues vamos a mirarlo y tal. A ver, tengo dos respuestas a su tema del día y yo creo que ya vamos cerrando el tema del día, sí. El por qué las mujeres realmente prefieren hombres con dinero a bien parecidos. Ya, dice por acá Miguel, más cierto no puede ser. No dice nada más. No dice más, o sea, aquí yo lo leo. Opinión cerrada. Sí. Contundente, Diana nos dice, siempre que hacen ese tipo de estudios, bueno, nos saluda y todo, dice, siempre que hacen ese tipo de estudios, nos la montan a las otras mujeres. Pero no maten al mensajero, profe. No, por Dios, yo te estoy diciendo lo que me dice Diana, yo no estoy diciendo nada más. No maten al mensajero, profe. 11:41. Tema. Lo que estaba mostrándole, profe. Sí, hágale con el tema. Además, no. Le voy a colocar. Deme el WhatsApp para de pronto los últimos oyentes participen. 632-890940 y el 691-868239. Cuando usted está fuera de España, tiene que colocar el más 34. Entonces, tenemos que decirlo así porque empezamos a tener ya contacto de gente de fuera. 691-86-8239 y 632-890940. Porque bueno, los habituales de siempre de Tierra Latina ya lo saben. Entonces, para los oyentes nuevos. El tema que usted trae ahí. Para los que se van agregando a la sintonía. Usted tiene un tema ahí que yo le voy a colocar algo bueno acá. Es una cosa un poco loca. ¿Por qué? ¿Va a cambiar de cortinita o qué? No. Usted hágale, tranquilo. Ah, vale. Un hombre finge su muerte para averiguar si alguien le echa de menos. Y entonces, como le digo, la curiosidad mató al gato. Baltasar Lemos. ¿De dónde es? Brasileño. De 60 años. Ajá. Que quería saber si una vez muriese, alguien le iba a echar de menos. Y si alguien, pues, podía... no sé, extrañarlo. Sí. Y entonces ha falseado su propia muerte y posterior funeral. Y entonces han reportado varios medios en Brasil, pues, que ha difundido, pues, las fotos del mismo en el supuesto hospital, en el anuncio de su muerte. Comparten, pues, la información, pues, de que se murió. Sí, o sea, como dice, lo anunció en la radio. Exacto. Y entonces él hace todo el funeral para darse cuenta quién realmente, pues, lo extraña o quién lo va a extrañar y quién lo va a homenajear, pues, el día que parta de esta tierra. Oiga, pero y al final apareció, ¿no? No, o sea, sí, aparece. Apareció en el funeral. Pide disculpas a todo mundo. Sí, sí. Tras poner una grabación de voz. Dice el hombre. Pues bueno, mucha gente dice que fue de muy mal gusto. Pero esto sirvió para dejar sin herencia a más de uno. A los desagradecidos. Claro, profe. Los ha pillado. ¿Qué herencia le va a dejar si no van a su supuesto funeral, profe? Ya. Oiga, yo con la historia cuenta de un hombre que se hizo el muerto. ¿Sí? Sí. Lo anunciaron por la radio. Y la sorpresa es que todo el mundo le condonó las deudas que tenía. ¡Ay, profe! ¿Quiere escucharlo? Pero mira, esto es de la Sonora Matancera. O sea, es años, ¿eh? Años, años. Bueno. Escúchelo. Vamos a ponerlo de una vez. Escuchemos. A ver. Gracias a Dios ya no veo. Ese Nelson Pinedo, el hombre de Barranquilla, cantando con la Sonora Matancera. Entonces vea, mi estimado Nicky, que la gente se hace el muerto para cualquier cosa. Este hombre para que le perdonaran las deudas. Es que me arriesgo cuando dice, iban llegando los que yo estaba esperando. ¿Ah? Claro. No, ¿qué pasa? El otro para ver si lo extrañaba a alguien y desheredar a los ingratos. Y Nelson claro, Pinedo, profe, la pastica. ¿Usted qué herencia le va a dejar a ese sobrino que no apareció ni a su funeral? No. Bueno, cosas curiosas que traemos en la mañana. 11 de la mañana, así 47 minutos. El otro día estaba leyendo un tema sobre todo se da mucho aquí en España, ¿no? Ustedes ven en África, en Asia, hay muchísima gente española que hace voluntariado. Pero sí, resulta que ha resultado, pues ha vivido como un cambio esto, y ya no hay como ese altruismo, sino que tiene otras finalidades, por lo menos es lo que dicen los estudios de la misma universidad donde usted sacó el dato aquel. Hombre, lo que pasa es que, profe, un chico que digamos que tiene la posibilidad de ir a la universidad que quiera, de estudiar lo que quiera, cualquier carrera, y de pronto en su grupo de amigos él quiere pues demostrar algún valor extra en su vida, entonces él se mete dentro de una campaña de estas, lo que llaman volunturismo. Entonces es que viajan a un país necesitado en el extranjero a supuestamente colaborar con ONGs para demostrar ese voluntarismo que realmente es volunturismo. Profe, pero, ¿me copia? Sí, pero ese juego de palabras explique sobre la gente. Ah, no, es por lo que es el término que han acuñado. Volunturismo. O sea que es más por ir a pasear que por realmente prestar el servicio, para que la gente lo entienda. Hombre, sí, y se están quejando de eso, que realmente es gente que no es profesional. Entonces van y ayudan a, no sé, a construir una casa, pero luego la casa se cae. Y entonces realmente, pues, ¿qué fue lo que aportó, pues, a la persona necesitada, pues, en Latinoamérica o en África o donde hayan ido, pues, a hacer ese voluntariado? ¿Usted es capaz de construir una casa? No, profe, no. Yo de cosas más. Pues, instalarle un bombillo. No, pues, sí, sacar un clavo en la pared. ¿Sí? Por ejemplo, y eso pues que me puedo golpear un dedito. El que no sabe, no sabe. Eso es. Claro. Sí, sí. Bueno, y entonces, profe, sí. El tema es que ellos, por sentirse que pueden, dentro de su grupo social, demostrar algo más, pues se meten en estas campañas de voluntariado. A decir que estuvieron, pues, en África, ayudando a niños necesitados, pero realmente pues mucha gente se está quejando de que no están haciendo un aporte real pues a las causas, a las necesidades de la gente. Bueno, perfecto. 11:51, ya casi nos vamos. Entonces mañana ya tendremos, hoy estábamos aquí entrando en calor apenas, en medio mostrando de, un poco. Sí, sí, sí. De lo que es. Y vamos a tener cosas habituales, como siempre hemos anunciado, la gente que está pendiente del tiempo temprano, la gente que le gusta esto del horóscopo también lo vamos a tener. Todas estas cositas, más estos datos. Profe. Musicales, el tráfico también. Mucha gente está pendiente del tráfico. Exacto, entonces todo esto lo vamos a tener en el Café de Mañana y posiblemente, quién sabe, puede ser que tengamos un corresponsal en Cali a través de Oriente Estéreo y estamos y en ello, profe. Claro. A ver si Camilo se mide a madrugar con nosotros. Bueno, bueno, de eso se trata. No, mentira, Camilo tiene un grupo que están haciendo un proyecto de radio muy bueno, y de pronto de allí puede haber alguien interesado, algún talento pues que quiera madrugar con nosotros, profe. Ya no, y de una vez a Camilo, si nos está escuchando, cuando estemos por Cali, con mucho gusto dictamos un taller de producción de radio. Ah, ¿verdad, profe? Usted va para Cali, ¿no? Sí, sí, a veces. Sí, sí, sí, cuando vaya. Ya sabes, Camilo, que puedes contar con nosotros. Bueno, don Nicky, el taller en Cali. Nos vamos, voy a quedarme con el tema de Caminando de Rubén Blades y, vale, y nos escuchamos mañana, entonces lo espero antes de las 9 de la mañana. Punto, ¿no? Sí. Ah, y de una vez, invite el sábado porque el sábado usted inicia a hacer el conteo. Ay, ¿verdad? Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del listado de la revista Billboard del género tropical latino, y entonces ahí tenemos lo mejor de la salsa, el merengue, la bachata, toda la música tropical latina, y tenemos ese conteo que está basado en un listado que hace la revista Billboard cada semana de 130 emisoras del género tropical latino. Entonces está muy bien soportado pues toda la música nueva, los estrenos, posiblemente esto que tocamos hoy de Maluma con Marc Anthony entre en lista. Vale, sí. Y si no entra en lista, irá de recomendado esta semana. Le cuento. Ese es el sonido de el Top 20 Latinos. Entonces vamos a estar aquí en Eurolatina a partir de las 10 de la mañana. Casualmente en Oriente Estéreo también va de 10 a 12. Ah, vale, vale. Bueno, joven, que pase buen día. Un abrazo. Buen día, profe. Cuídese mucho. Vale, venga, hasta luego. Saludos, pues, oyentes. Ya eres listo, se nos va. Nos escuchamos. DJ. Nicky DJ se va a descansar. Yo shaptizado. Profe, Nicky Cuervo aquí. Vale, listo. Nos escuchamos. Agur mañana. Le decimos desde el País Vasco. Vale. Aprende, agur. Chao. Dale play. Ahí estaba Nicky DJ desde la ciudad de Valencia acompañándonos el día de hoy. Va a estar con nosotros todos los días, ¿eh? Y bueno, y lo prometido es deuda. Un saludo para Camilo. Un abrazo fuerte a él en Oriente Estéreo 96.0. Y nos vamos entonces con el tema de Rubén Blades. Esto nos lo han recomendado. Quiero que lo escuche. Con este le decimos chao, se quedan con la mejor programación a las 2. No se olvide, tenemos el equipo de primera de Zona de Candela a las 4. Otra vez regreso yo a acompañarles hasta las 18 horas. Y esperamos a ver cómo está de salud nuestra gerente comercial. Pronta recuperación para Jackie. Está bien delicadilla, pero bueno, confiando en Dios y en los remedios de los médicos, vas a poder estar como siempre has querido, entre las 18 y 20 horas aquí en un toque de sabor con Jackie. Después de las 6 de la tarde, esperemos que pueda acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos con Rubén Blades. Chao, agur. Levántate con el café. El café.